Signo lunar ascendente Aries. La luna cuarto creciente en Cáncer viene a dar un buen empujoncito a muchos asuntos familiares, de vivienda, asuntos que tengan que ver con tu hogar y con tu vida privada. El tema es tener cierta seguridad emocional y además todo esto hablando con tu alma, con tu destino y con tu zona de karma, te va a venir muy bien. Yo diría que en la siguiente fase lunar, sobre todo alrededor de la luna en Cáncer y alrededor de la luna en Leo, estuvieras conectando con todas esas situaciones y con todas esas personas que a ti te hacen sentir bien, que te hacen sentir calma y que te hacen además disfrutar de la vida. Días para escuchar a tu corazón, mi querido Aries. Sobre todo porque también todo lo que está ocurriendo en Piscis para ti lo que está trayendo es el final de un ciclo súper importante en tu vida. Y ya sabes que todos los finales lo que traen es un nuevo comienzo. Lo que pasa que, claro, primero hay que terminar ese ciclo. Y ahí es donde estás. Yo diría paciencia, mi querido Aries. Paciencia, resiliencia y que escuches muchísimo a tu alma. Date cuenta que Mercurio el día 11 va a entrar en Tauro y ahí poquito a poco se va a ir uniendo a Urano. Sí, la unión no será definitivamente hasta el día 18 de abril, pero en toda esa zona del amor propio, de la autoestima y también de tu estabilidad material, ahí es como hay un campo de minas, como dije en el directo, ¿no? Esto significa que ahí es donde va a haber imprevistos y donde va a haber situaciones que aunque tú ya las prevés, no van a resultar tal como tú creías, porque Urano está dispuesto a revolucionar. Así que medio ambiente, expectativas con hermanos y en el fondo tu calidad de vida tiene que ver muchísimo con todas esas situaciones que estás fomentando para el futuro y que tiene que ver con esa estabilidad material. Economía propia. Y luchar por lo que a ti realmente te pertenece y por lo que es tuyo. No olvides que te vas a dirigir a unos eclipses que lo que van a estimular sobre todo es que mires de otra forma todas esas situaciones que compartes con socio, con pareja, con instituciones bancarias, con herencias, hipotecas, es decir, ese dinero compartido. Esto también tiene que ver muchísimo en cómo enfocas tu intimidad y tu sexualidad. La verdad es que la luna llena en Libra viene sobre todo a fomentar conversaciones que te van a llevar a seguir liquidando situaciones, a seguir drenando emociones. Y es que, como te he dicho antes, todo final trae un comienzo, pero para llegar a ese comienzo primero hay que finalizar. Sistema nervioso a tope. Cansado. Muchísimo. Marte entra el día 15 en Piscis y entra ahí también en tu situación de karma, de destino. Pero como te he dicho antes, también justicia divina, que Júpiter está dando mucho en este aspecto. Así que aprovecha todos esos regalitos que la justicia divina tiene para ti y aboga por esa nueva forma de enfocar tu propia economía y tu estabilidad personal.